Tarea de vida, haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. ¿Verdad? Confucio, ¿qué fue lo que dijo? No hagas a otro lo que no quieras para ti. ¿Verdad? No hagas. Tobías, lo que más te disgusta que hagan contigo, no lo hagas, que es lo mismo. ¿Verdad? Pero Jesús nos manda a hacer, haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. Y esa es una tarea de vida, ¿sí? Una tarea de vida que no es tan fácil hacer, ¿sí? No es tan fácil ir a hacer, ¿verdad? Como vimos la gran oportunidad que tuvieron aquellos con el hombre que estaba todo golpeado, ¿verdad? Y tirado por la golpiza que le habían dado, el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, y que dos pasaron como si no existiera, ¿verdad? El sacerdote y el levita, pero el samaritano se acercó y le dio ayuda. ¿Cuántos de nosotros podemos ver gente que necesita y a veces ni la palabra ni nada, ¿sí? Pasamos desapercibidamente como si nosotros nada más fuéramos los únicos que tenemos que solucionar nuestros problemas. Pero hay quienes, hermanos, se están fijando también en nosotros, ¿no? Se están fijando en nosotros, en que también tenemos que hacer, ¿sí? Algo por aquellos. ¿Estuvo bien que pasaran aquellos hombres y vieran a aquel hombre tirado y no hacer nada por él? Pues no, sino que Dios tomó el corazón de aquel hombre samaritano y dijo, y hemos dicho que nuestro próximo es nuestro prójimo. Hace 8 días leímos ahí en el libro de Deuteronomio y ahí en el libro de Levítico, precisamente donde nos habla de que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, esa es una tarea de vida. Y yo creo que es el punto en el cual nosotros tenemos que trabajar mucho por ello. Mucho, mucho tenemos que trabajar en ello. Queremos que la gente conozca del Señor, tenemos que compartirle. Le decía yo ayer a Monse, ayer que tuve oportunidad de irla a visitar al hospital, y estaban ahí dos señoras que habían dado a luz, otra señora que la habían operado, y le decía a Monse, comparte con ellas. Aquí es un lugar de trabajo muy especial porque hay mucha sensibilidad. Le digo, comparte con ellas, comparte lo que el Señor está haciendo contigo, y tú sé fuerte, tú sal adelante, vas a ver que aquí toda la iglesia vamos a estar orando, y yo me tomé el atrevimiento de decirle, y vamos a estar ayunando. Yo no sé quién quieran estar en esa disposición de ayunar el día de mañana, porque todo salga bien, y que Monse, más que todo salga bien en la operación, su corazón, su vida, el que ella pueda estar bien, bien, bien fortalecida de parte de Dios. Y ayer me estuve un rato, le decía yo a Moni Morales, le decía, es que ir al hospital muchas veces, le digo, entra la enfermera, entra el doctor, le digo, y a mí me gusta estar platicando, me gusta estar un tiempo donde no, a ver, sálganse tantito para afuera, porque ahorita le vamos a pasar a tomar la temperatura. Pásense para acá, le digo, y eso, te interrumpen a la hora que tú estás hablando, pero ayer nadie nos interrumpió. O sea que estuvimos seguidito, corridito y sin ninguna interrupción. Entonces, pues gracias a Dios, ¿no? Porque le mandé un saludo de toda la iglesia y ella estaba muy contenta. Yo sé que toda la iglesia va a estar orando por ti, Monse, porque te ama, porque queremos verte recuperada y porque queremos verte que tú estás bien. Entonces, hermanos, pues yo creo que hoy en esta tarde Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. Aquí en la parte que vamos a leer es ahí en Marcos, capítulo 12, ¿de qué? ¿De qué versículo? Del 30, eso, Silvia, ahí vas muy bien, del 35 al 44. Hoy vamos a tener esa parte de la lectura. Fíjense, hermanos, cómo hemos estado viendo esa tarea de vida, y hoy vamos a ver una tarea de vida que confronta la religiosidad, ¿verdad? El ser religiosos, ¿verdad? Pero vamos a, antes de leer esta parte de la Escritura, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ponernos de pie, y vamos en esta hora a decir nuestra profesión de o nuestra declaración de fe, donde tomamos nuestra Biblia. Y vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Vamos a repetir esta parte que yo sé que su palabra no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual fue enviada. Y podemos decir, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna y poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor, y te agradecemos por tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Que haga el propósito, Señor, con el cual fue enviada, que nuestra mente y nuestro corazón esté receptivo, Señor, para recibir hoy mismo la eterna y poderosa palabra de Dios. Señor, te agradecemos por este precioso tiempo en el cual, Señor, nos podemos disponer, Señor, a que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén, Señor, bien dispuestos, Señor, para poner por obra cada mandato, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor, ya que tú siempre tienes todo lo mejor para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Y vamos a ver que en este momento, en lo que vamos a nosotros a leer, se requiere de mucha valentía para hacer lo que hizo el Señor, ¿sí? Días atrás dejó de entrar a las ciudades y solo enseñaba en los desiertos y en las afueras de las aldeas, pero ahora parece que en una forma deliberada confronta a los hombres y mujeres con su equivocada religión. Cualquiera podrá decir que debió de ser más prudente o tolerante para con las tradiciones, pero él bien sabía cuál era su misión y estaba dispuesto a realizar a pesar de que conocía el costo de la misma. Y ahora vamos a ver pues todo esto que el Señor a lo que tuvo que confrontar a la gente, hermanos. Y yo creo que en esta hora también nos va a confrontar acerca de religiosidad. ¿Sí? Porque en aquel momento estaban los fariseos, estaban los saduceos. Vemos que la palabra de hace 8 días, pues se dirigió a los saduceos y a los fariseos. Los saduceos que creían en la resurrección y los saduceos que no creían en la resurrección y los fariseos que sí creían. Entonces, hoy vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Ahí tenemos ya nuestra Biblia, capítulo 12, verso 35 al 44, y dice así: mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo mediante el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo es pues su hijo? Sí, y la gran multitud le escuchaba con gusto y en su enseñanza decía: guardao de los escribas, a quienes les gusta pasearse con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes, estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, que equivalen a 1 cuadrante. Dice él, llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza, echó todo lo que tenía y todo su sustento. Fíjense qué tremenda situación, ¿no? A veces hay de los que echan mucho para quedar bien y de los que no tienen y echan lo que tienen, pero hay de los que ni echan. Esa, aquí hay una que faltó, ¿verdad? Y no porque a Dios se le haya pasado, pero esa se me vino ahorita a la mente. Digo, hay muchos de los que echan de lo que les sobra, ¿verdad? Otros de los que no tienen pero dan, pero otros de los que ni dan, ¿verdad? Pero aquí estamos para aprender, hermanos. Dios es un Dios de propósitos en nuestra vida. Y Dios es un Dios de orden, que Él ama. Y no porque ame el dinero, hermanos, porque yo aquí, ustedes saben que ha sido una iglesia que difícilmente tocamos temas de dinero. Casi por lo regular no los tocamos. Yo creo que cuando una persona viene al Señor y la doctrina se da, hermanos, pues perfectamente sabe lo que es el diezmo, sabe lo que es la ofrenda, sabe cada una de esas partes que corresponden como nosotros, como cristianos, hemos llegado a aprender. Entonces, no hay más que el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra perfecta, hermanos. ¿Sí? Porque a veces podrán pensarse que hay un interés. No hay ningún interés, hermanos. Ni para Dios es ningún interés. Pero Dios quiere enseñarnos a dar. ¿Sí? A dar, a dar. Y eso es hermoso, dice la palabra de Dios, que es más hermoso dar que recibir. ¿Sí? Esa es una de las partes más hermosas. Entonces, el Señor sentado ahí, aparte de que estaba viendo cómo llegaban y cómo llegaban en el arca, y hay unos que llegan así de una manera, pácatelas, ¿no? Vean todo lo que yo doy, ¿no? Y los ricos, pues así de fantochones, pues podían hacerlo. Pero aquella mujer viuda, hermanos, que para Dios, que está en los cielos, hermanos, y que ve con su omnisciencia, con su omnipresencia, que conoce todo corazón, y su omnipresencia que está en todo lugar, sabe lo que nosotros estamos dispuestos a dar. ¿Sí o no? Estamos dispuestos a dar. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que les puse de aquel pequeñito que le habían dado sus papás? Bueno, su papá le había dado su domingo. Le dijo, mira, salud, ¿una o 10? Ahora fue una. Entonces, le dio 2 billetes y uno lo guardó en su pantaloncito y el otro, en una bolsita de su pantaloncito y el otro en la otra parte de su pantaloncito, ¿no? Ya, guardó su dinero. Y cuando pasaron a la ofrenda, nosotros aquí no pasamos a recoger la ofrenda. Aquí cada quien pasa a dejar la ofrenda, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¡Ay, mi peso! No, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces estaba el niño y él quería sacar un billete y le dice a su papá, ¡sácalo! Dice, es que no sale, papá. ¡Saca, pues cualquiera! Y el otro ya se le asomaba ahí por la bolsita, ¿no? ¡Ándale, saca, que se están pasando y no, tú no estás dando! Ahorita, papá. Y el caso es que, pácatelas, ¿no? Que saca el que él dice, pues si son lo mismo, los dos tienen el mismo valor. Y ya da el billete, ¿no? Y le dice a su papá, a ver, ven para acá, ¿por qué no sacaste el billete? Ay, papá, es que yo el otro, dice, está nuevo. Dice, y era el que quería dar para el Señor lo mejor, dice. Y el mío ya todo arrugado, ese era para gastármelo, dice. Pero tuve que dar el otro. Fíjense, hermanos, a veces cuánta enseñanza podemos tener en los niños, ¿no? El billete más nuevo era el que quería dar, pero el que no, el que había salido, hermanos, pues era el viejo, el arrugado, ¿no? Pero le dice el papá, pues los dos valen lo mismo. Sí, papá, los dos valen lo mismo. Dice, pero no están igual de cuidados. Y yo quería darle el mejor al Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos hacer dar al Señor dando lo mejor? A veces tenemos trabajo, tenemos la vida, tenemos la salud. Ahorita con tanta enfermedad y que nuevamente hay brotes de influenza. Entonces, son tantas situaciones, hermanos, que a veces no nos paramos siquiera absolutamente nada porque en nuestro bolsillo, hermanos, a veces, decía Enrique algo que siempre ha quedado grabado en mi corazón. Más vale bolsa saca que bolsa seca. Y sí es cierto. Y es una verdad absoluta. absoluta, porque yo sé que dice la palabra del Señor que bienaventurado el que dio, hermanos. Amén. Entonces, aquí vamos a ver, salud, vamos a ver las grandes diferencias. Ahorita vamos a ver unas grandes diferencias. Salud, mi Rebe, ¿cuántas más? ¿Nada más esas dos? Ok. Dice, no hay gran diferencia entre aquello y lo que pasa el día de hoy entre nosotros. Las religiones y los líderes religiosos de todos los tiempos tienen la tendencia a ocultar la verdad y a corromper el verdadero mensaje de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, con la capacidad que Dios nos dio, nos mantengamos en comunión con el Señor Jesús para cuidarnos de no caer en los mismos fanatismos, excesos y pecados. Y he aquí algunas de las enseñanzas y de estas declaraciones del Maestro. Vimos en primera parte, hermanos, que Jesús estaba enseñando, ¿sí?, y respondiéndoles a los escribas, ¿sí?, que ellos hacían mención de que David era igual que Jesús, ¿sí? Y cuando nosotros vemos aquí cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, David mismo dijo mediante el Espíritu Santo, dijo, el Señor a mi Señor, ¿sí? No, es muy diferente, ¿verdad?, a que vino del linaje de David, pero no que fuera hijo de David, ¿sí? Sabemos que hay una línea mesiánica desde el principio, y el primero en tener la línea mesiánica estamos contando a Abel, ¿sí? Y de ahí viene Abraham, viene Noé, viene Abraham, ¿sí? Y es una línea, pero no porque los hijos de los hijos de los hijos y hasta Jesús. Entonces David, hijo de el Señor, hijo de David, no puede ser, hermanos, porque el Señor es único. Amén. Y ahí estaba haciendo una pequeña pues aclaración, porque había un malentendido, ¿sí? El verdadero cristianismo es creer en el Cristo verdadero. Y por eso muchas veces hay muchas confusiones, aunque nosotros escuchamos oír en muchas iglesias que se habla de Cristo. Pero aquí vamos a formar una parte muy diferente, hermanos, ¿sí? No es que haya otros Cristos, el problema es que hay quienes quieren crear a un Cristo según su gusto personal. Y en su gusto personal, los escribas de aquella época habían definido la personalidad del Mesías, y este no era como el Mesías verdadero que estaba frente a ellos, ¿sí? Porque estaba frente a ellos y no le conocieron, hermanos. No le recibieron como tal, aún explicándoles y dándoles tantos detalles y tantos milagros, hermanos, que nadie había podido hacer, sino solamente el Hijo de Dios. Y en esos momentos había esa discrepancia. Y hoy en día es igual. Porque hoy en día, hermanos, en muchos lugares escuchamos hablar de que hay mucha, de lo que hoy se habla mucho, de mucha prosperidad. De los que no son ricos, hermanos, no son bendecidos por parte de Dios. Pues entonces estamos bien amolados todos los demás. Como que no llegó esa parte para nosotros, entonces es otro Cristo al que nosotros estamos predicando. Cuando dice el Señor, hermanos, aquí en esta parábola, donde aquellos muchos que tenían, los ricos, y aquella mujer humilde que nada más entregó sus dos blancas, ¿verdad? Fue entonces ahí la grande diferencia que hubo. Entonces, tenía el Señor que dejar claro todo, como nos lo ha dejado claro a nosotros, cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, que nos llevemos lo que queremos y que nosotros actuemos como nosotros querramos, esa es decisión de nosotros. O que malentendamos las cosas como nosotros las queremos malentender o entender para bien, esa es. Y si en algo, hermanos, tenemos alguna duda, por eso estamos aquí, para poder aclarar cualquier duda y no irnos con el signo de interrogación, porque somos muy dados a eso, ¿sí? No hay problema en esto y yo me llevo esto y esto es así. No, hermanos, hay que aclarar las cosas. Jesús muere por nosotros y nos dice que nuevas criaturas somos, es porque lo vamos a hacer, hermanos. Depende de cada uno de nosotros, ¿qué cosa? o decir sí o decir no, o únicamente adopto algo religioso, ¿sí? Muchas personas así van a las iglesias. Yo espero aquí que nadie venga con ese propósito, hermanos. De únicamente porque hoy domingo pues vamos a escuchar la palabra de Dios, pero sin que algo nueva suceda en tu vida. Porque esto es lo que hace los cambios, hermanos. Dice que la fe viene ¿de qué? Del oír y del oír la palabra de Dios. Los fariseos tenían el conocimiento, hermanos, pero no lo llevaban, no lo practicaban. Y en nuestra vida, hermanos, tiene que haber una grande diferencia, ¿sí? El que nosotros antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe. Tiene que haber un comportamiento diferente, hermanos. Pero hay algo de lo que Dios hace también. Si nosotros estamos empecinados en nuestra necedad de querer seguir viviendo como nosotros queremos, créeme que Dios te va a seguir dejando hacer lo que tú quieras. Por eso es el libre albedrío. En la elección está la libertad. Tú vas a elegir qué quieres. Ah, el Señor me está diciendo que esto y esto y esto lo haga en su palabra. Pero si yo quiero seguir haciendo las cosas como hoy aquí nos hacen mención, no es que haya muchos cristos o de muchas maneras, sino que nosotros aplicamos a nuestra vida las cosas de conveniencia. ¿Cierto o no? En nuestra vida hacemos cosas convenencieras. Y no porque no nos convenga estar en el Señor. A mí me conviene estar en el Señor, pero me conviene hacer las cosas que Él me dice. ¿Qué mejor consejo yo voy a tener a través de lo que Él me dice? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde el Señor hacía esto. Los escribas de aquella época habían definido la personalidad del Mesías y este no era como el Mesías verdadero que estaba frente a ellos. Porque Jesús, ¿qué fue? Humilde. Fue y buscó a los borrachos, fue y buscó a las prostitutas. Y pues, hermanos, pues son las que necesidad tienen, no porque las iglesias estén llenas de eso. Yo no soy prostituta, pero sin embargo, pues tuve pecados y tengo todavía. ¿Quién no ha pecado? Cualquiera de nosotros hemos pecado. El punto aquí es reconocer cuando lo estamos haciendo y acudir a Él para que el Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, ¿no? También eso nos da una puerta abierta de que nosotros nos deschonguemos y hagamos las cosas totalmente diferentes. Mientras más andemos con Jesús, escuela dominical, más vamos a parecernos a Él y menos ganas vamos a tener de hacer lo que todo el montón de la gente hace. ¿A usted le gusta ser del montón? Porque si nos gusta ser del montón, pues amontonémonos con todos los que hacen lo del montón. Pero como nosotros somos diferentes, hermanos, porque Dios nos ha hecho diferentes, ¿verdad? Porque ese fue el pago que Él tuvo, ¿verdad? Al morir en la cruz para hacernos diferentes, pues yo quiero ser diferente. Me tengo que esforzar, ¿sí? Me tengo que esforzar, porque es muy fácil caer en muchas situaciones, hermanos. Hoy en día hay muchas cosas y siempre han existido, pero el libre albedrío es eso. Tú eliges y en la elección está la libertad. Tú eliges, ¿sí? Porque Dios, qué padre hubiera sido, hemos dicho infinidad de veces, que nos hubiera hecho como robots, ¿verdad? Como las plantas, nada más las riegas y están creciendo y las cuidas. Pues así es nuestra vida, hermanos, nada más que a veces la regamos. Pero no de regarla, de cultivarla, sino que damos unas regadotas, ¿no? Pero qué importante, hermanos, es saber que lo que nosotros poseemos es algo de veras preciado y hermoso, nuestra vida delante, que sea delante de Dios, hermanos. Verdaderamente, no es un juego de religiosidad, hermanos, sino es algo verdadero y que debe de ser importante para nuestras vidas, ¿sí? Le llamaban hijo de David y Jesús les hizo ver que esto no podía ser. El Mesías fue llamado Señor por David, así que con estos argumentos Jesús echó por tierra los conceptos equivocados de los religiosos de ese tiempo. No hay razón para creer en Jesús a nuestra manera. Hay una manera como Él quiere que le conozcamos, y eso es lo que estamos haciendo en esta experiencia que vamos a estar teniendo durante 40 semanas más una. ¿Cuántos hemos venido? Ya ahorita llevamos casi 30 semanas, hermanos, o más de 30 semanas, invitándonos el Señor a ser renovados, a ser comprometidos cada día con Él, a ser inspirados en su palabra cada día, a ser santificados y a hacer tarea de vida. Durante esas 40 semanas más una, Dios tiene que estar trabajando en nuestra vida si nosotros le damos la oportunidad de que así lo haga, hermanos. Si no, volveremos a ser o seguiremos siendo las mismas personas. ¿Sí? Las mismitas personas. Las mismas personas que blasfeman, las mismas personas que se emborrachan, las mismas personas que mienten, las mismas personas que fuman, las mismas personas que chismean, las mismas personas que hacen lo que quieren, ¿sí? Y vamos a seguir siendo igual. Entonces nos clasificaremos como del montón. Y no porque Dios no tenga el poder, sino sencillamente porque nosotros nos ponemos una parte donde decimos, es que así hace Dios las cosas, ¿no, hermano? Es que Dios las hace conforme a lo que Él nos está diciendo en su palabra, no conforme a mi criterio, ni al criterio de cada uno de los que estamos aquí. El criterio lo tenemos que venir a tomar de su palabra, hermanos. Y es a donde tiene que trabajar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cada uno sabemos nuestras partes débiles y nuestras partes, hermanos, fortalecidas, y cuáles son las que están fortaleciendo. Hoy Escuela Dominical nos dijo que tendríamos que estar cada día pareciéndonos más a Él. ¿Sí? Hay cosas que detestamos de nuestros padres y que las hacemos, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, hay cosas hermosas de nuestros padres que son bonitas. Mi mamá era una mujer que le gustaba mucho ayudar, que le gustaba mucho hacer, que le gustaba, digo yo, qué padre, ¿no? Pues eso lo voy a aplicar a mi vida. Fueron de las cosas que a mí me gustaron mucho de mi mamá, el ser cariñosa, el que ella me abrazaba mucho, el que ella me besaba, el que ella siempre era, yo sé que para mi mamá fui una hija especial, ¿sí? Y yo eso quiero mismo transmitírselos a mis hijos. Aunque sean como sean, no van a dejar de ser mis hijos, ¿sí? Y para mi mamá yo también le di cantidad de dolores de cabeza, pero cantidad de dolores de cabeza, ¿sí? De cosas que ella me decía que no estaban bien y yo de aferrada a hacer las cosas y mi pago tuve conforme a mi extravío, definitivamente, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dicen no hagas esto y nosotros nos empecinamos a hacer lo que queremos hacer? Y así sucede en la palabra de Dios. Dios nos dice que estas cosas tenemos que hacer y nos empecinamos a hacer lo que nosotros queremos. Y siempre los padres, y principalmente Dios, hermanos, siempre va a querer lo mejor para nosotros. No queremos que nuestros hijos sufran, no quiere Dios que nosotros como humanidad suframos, ¿verdad? Pero sin embargo está nuestra elección. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que deseo hacer? ¿Sí? El verdadero cristianismo es humildad de vida, hermanos. ¿Sí? El Señor no podía ser más franco en estos momentos y su franqueza se tornaba cada vez más peligrosa. Podemos decir que literalmente se estaba echando el sistema religioso político de su pueblo en contra. ¿Sí? Dice, un escriba era un estudioso de la ley, un teólogo, un maestro, un experto de la religión. Y el Señor no tuvo temor en decir a sus discípulos que se cuidaran de ellos cuando no actuaban conforme a la verdad. Y así mismo aquí, hermanos. Si no actuamos, yo sé el peso que corre sobre mí el no hablarles con la verdad absoluta. Y sé que Dios me lo va a demandar. Claro que me lo va a demandar, pero también a ustedes, si no lo aplican. ¿Sí? A mí me lo va a demandar si no lo hablo. Y a ustedes, que lo oyeron, por no aplicarlo. ¿Sí? O sea, esto es algo de veras, verdaderamente con temor, ¿sí? Dice, parece que este es un problema en todo el mundo y en todos los tiempos. La gente de todas las religiones se queja a menudo de algunos líderes o clérigos que, entronados en su jerarquía, se olvidan de su llamamiento y se dedican a ejercer el poder y no el amor. Tengamos cuidado de la hipocresía religiosa. ¿Cuántas cosas con poder se pueden hacer, hermanos? Porque a veces se cree que el estar arriba, pero nadie está arriba, hermanos. El único que está arriba es el Señor. Nosotros estamos sobre dos pies puestos sobre la tierra. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Humildad de vida, hermanos. Ese es el cristianismo. El primero, ¿se acuerdan de aquella enseñanza que nos dio Enrique? El primero entre los iguales. No, yo soy la pastora, yo no tengo por qué estar en la cocina. Yo no tengo por qué hacer talento. ¿Por qué no si somos entre las iguales? ¿No? ¿Que no tengo dos manos también? Claro que tengo dos manos, hermanos, y me gusta. Ustedes saben que me gusta servir. En muchas de las áreas de aquí de la iglesia me gusta servir. Y siempre fue mi pasión poder servir. Desde el día en que conocí al Señor fue mi pasión poderle servir. ¿Qué le puedo ofrecer? Decía Toño, aquí están estas manos, ¿no? Que le van a ofrecer para tocar la guitarra. Aquí está este cuerpo, estas manos, estos pies, esta boca, para poderles, hermanos, poder servirles a Dios y servirles a ustedes. El servicio es parte que también ya vimos, parte importante en nuestra vida. El verdadero cristianismo es una acción de entrega. La religiosidad de todos los tiempos se confunde con la verdadera espiritualidad. Algunos eran reconocidos por los mucho que ofrendaban, pero en el pensamiento de Jesús, quien más había dado era la mujer viuda, cuya pequeña cantidad de dinero representaba el 100% de sus posesiones. Fíjense, el 100% de sus posesiones. El prestigio de los adinerados no tenía ningún valor en el reino de Cristo. No tenía ningún valor, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, yo no sé qué se siente ser rico. Yo me siento bendecida por Dios porque Dios me ha dado los medios suficientes para poder sobrevivir, gracias al Señor, ¿sí? Pero esto no me quita, ¿verdad?, del poder yo saber dar, porque esto es una parte importante para mi vida. Es un mandato de parte de Dios que yo tengo que aprender a cumplir. No, hay gente, los adinerados, ¿les gustará dar lo que les sobra, hermanos? Pues yo creo que ni eso. Porque esos hasta, dice que es más difícil que entre un rico. ¿Se acuerdan que vimos eso? Es más fácil que entre un camello que un rico al cielo, hermanos, porque acuérdense de aquel joven, ya lo vimos. Aquel joven, hermanos, que se acercó al Señor y le dijo al Señor, Señor, yo quiero servirte. ¿Y qué le dijo el Señor? Que repartiera todos sus bienes a la gente, a los pobres. ¿Y cómo se fue él? Bien contento, ¿verdad? Dijo, ahorita voy a empezar a entregar toda la fortuna que tengo. No, se fue bien triste, hermanos. ¿Por qué razón? Porque ahí el dinero, y aunque no seamos muy ricos, y aunque seamos ahí más o menos, o hay que tengamos más o menos, hay quienes nos duele mucho poder dar. Y aquí está un ejemplo, ¿no? De aquella mujer, de aquella viuda, que no tenía más que dos blancas. Y dice aquí que ese dinero representaba el 100% de sus posesiones. El prestigio de los adinerados no tenía ningún valor en el reino de Cristo. ¿Sí? La entrega de la vida, como testificó aquella viuda pobre, era la mejor. Si tomamos en cuenta que aquellas ofrendas tenían como propósito ayudar a otras personas menos afortunadas. Ese era el propósito, ¿no?, con que se levantaba esas ofrendas, ¿sí?, para que hubiese casa, hubiese alimento en el alfolí. Aquí todo lo que recogemos, todo lo que los talentos, ¿sí? La ofrenda. Aquí nomás es un día a la semana de todos los que venimos, los que podemos dar, hermanos. Nada más es uno, ¿sí? A veces no queremos dar ni para el talento. No queremos desayunar aquí. No es dinero para nosotros, hermanos. Ni te va a hacer más rico 25 pesos. A veces te gastas más dinero por otro lado. ¿A poco no? En garnachas, en tacos, en la barbacoa. Échame medio kilo de barbacoa. ¿Cuánto está la barbacoa? Ni sé en cuánto anda ahorita la barbacoa, porque ni... Bueno, sí me gusta, pero no tanto. Para no herir susceptibilidades. No sé cuánto cueste la barbacoa. Las carnitas, ¿cuánto cuestan ahorita? ¿180? ¿La barbacoa cuánto? Fíjate, 200 pesotes. ¿Cuánto te avientas en un almuerzo de barbacoa, mi Toño? Ay, qué bárbaro, si no invitaron. Un kilo, 200 pesos, fíjate. Aquí venimos por 25 pesos, dijimos en la mañana. Tenemos oración. Oración. Oración. Tenemos el todo incluido, ¿sí? Escuchamos la palabra. Tenemos música en vivo. ¿Mm? Vimos, ¿qué otra cosa dijimos que teníamos? Apapachos y besos, ¿eh? Ahorita se me acerca el Danilo. ¿Y ahora por qué no estás con los niños, Danilo? A todo esto. Ah, ya, hoy... Se quedó enganchado en el apapacho. En el apapacho y en el becho. ¿Y a quién no le gusta que lo apapachen, hermanos? A ver, cuando llegamos, ¿no sienten bien rico su apapacho? ¿Eh? Es gratis. Ese es todo incluido aquí. 25 pesos que nos cuesta nuestro menú, ¿verdad? Que nos esforzamos todas las hermanas, ¿verdad? Para poderles, híjole, no la vayamos a regar en el almuerzo, ¿no? Siempre decíamos ofrecer lo mejor, hermanos, porque todas las hermanas están dispuestas a hacer lo mejor. Sacan sus mejores recetas para poderlas traer y compartir con todos ustedes. Eso es hermoso, hermanos. ¿A poco no? ¿Verdad? Entonces está todo incluido, ¿verdad? Hay quienes nunca no les gusta, ¿no? Participar en nada de esto, que es una grande, grande, grande bendición. A veces, a lo mejor, si no puedo dar de una manera, pues voy a contribuir, aunque sea con 25 pesos, ¿no? Que ni creo yo que sea tan caro, ¿verdad? El talento, ¿verdad? La entrega de vida, como testificó aquella viuda pobre, era lo mejor, hermanos. Y a lo mejor vienes tú y a lo mejor dices, es mis únicos 25 pesos que traigo, pero me voy a echar mi almuerzo. ¿Sí? Viene mi café, vienen mis frijolitos, hoy un huevito con en entomatado, ¿verdad? Y luego Silvia, que nos trae el pan, ¿verdad? Y todos devoramos, como que todos aquí somos bien paneros, ¿no? Y a ver, Silvia, ¿quién te pone en tu corazón que traigas esas montañas de pan a traernos aquí a regalar? Ajá. ¿Verdad? Ya se te hizo costumbre de la buena. Hay costumbres de las buenas, hermanos. Y esa costumbre de la buena, pues ya está la Silvia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo estamos recordando a Silvia? Pues porque nos trae pan. Y luego llegó hoy Ale con una bolsa de papelitos, ¿no? Y nos trajo un montón de desechable la vez pasada. Pero llega. Aquí les traigo todos estos papelitos. Dice, para que puedan anotar cualquier cosa que se les ofrezca. Ay, muchas gracias, Ale. Gracias, ¿no? Gracias porque están pensando en todos nosotros, hermanos. No piense que nada más en los que vamos y comemos pan. ¿Quién no es panero aquí? ¿Tú no? Ah, pues ahí está. ¿Quién no es panero aquí? Todos somos paneros, dice Hilda. Ay, dice, ¿por qué no me dan pan? Le digo, es que aquí tienes que venir y agarrártelo, hermana. Aquí arrebatar luego, porque si no se acaba de volada. Lo que vamos a poner es un pan en cada mesa, ¿sí? Para que ahí se comparta con todos. Otro por acá, que ponen acá sus mesas por acá. Pero, hermanos, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es un tiempo precioso en el cual podemos compartir, ¿sí? Ahí, de los alimentos que el Señor nos da. Y aparte de compartir, poder dar, hermanos, para todos los gastos. Yo, si me vuelvo para atrás y yo espero en Dios poder ya en este, nada más que se quite ahorita tantito el frío para ya empezar a que pongan el piso de allá arriba. No, yo sé que Toño está dispuesto a hacerlo porque lo prometió, ¿verdad? Y es hermoso prometer y cumplir. Entonces nos hace falta, ¿verdad? Poner el... ¿Mande? Lo firmo y lo cumplo, ¿verdad? Bien priistas que estamos. Entonces lo firmamos y lo cumplimos, hermanos. Entonces en el Señor también lo firmo y lo cumplo, lo que yo tengo también en responsabilidad con Él, ¿verdad? Entonces estamos viendo, vemos dos extremos de esta dinámica, ¿no? Bueno, dice la entrega de la vida, como testificó aquella viuda, pobre era lo mejor. Si tomamos en cuenta que aquella ofrenda tenía como propósito ayudar a las personas menos afortunadas, podemos reconocer que esta viuda era una tarea de vida significativa. Ese día ella no vivió en vano. Por la noche pudo descansar tranquila, sabiendo que había hecho algo a favor de los demás. Y qué bonito es hacer algo a favor de los demás, ¿no? Algo a favor de los demás, ¿sí? No, ay, que hagan a favor mío. No, hermanos, ve, te invito a que compartas algo a favor de los demás. Hay quienes están impuestos a que siempre les gusta recibir, ¿sí? Hay quienes que están, híjole, ¿qué hay para mí? ¿Sí? Yo les digo que tengo una cuñada que es, ya ni hablo, porque si hablo, luego ella está bien dispuesta a lo que yo tenga aquí en mente algo, inmediatamente ella está dispuesta a podérmelo dar. Y a mí me da mucha pena. El jueves que tuve, que estuvo lo de mujeres y que no pude estar con ustedes porque tuve que ir a México, el día de mañana es su cumpleaños de ella. Entonces, ellos... como matrimonio siempre han tenido muchos detalles para con nosotros, para con mis hijos, para con Enrique, para conmigo. Hemos sido una familia muy bendecida de parte de ellos. Les he platicado que a tres de mis hijos, ellos les pagaron los estudios de universidad, y cosa que agradecemos infinitamente a Dios. Fue un canal de bendición para que mis hijos tuvieran una universidad de paga. Entonces, cuando nosotros canalizamos muchas bendiciones, y como decíamos hace 8 días, algo que te dan, pues es un favor que a lo mejor tú correspondes de una manera de poder hacer algo por alguien. Entonces, el jueves que tuve oportunidad de ir a México, le decía yo a ella, fuimos a un asunto de parte con uno de mis hijos, y le digo, oye, es que no sé por dónde queda esto, y ella pues... era por allá por su terruño, por la colonia del Valle, me dice, vente, dice, mira, aquí te espero y vamos y hacemos. Ah, ok, perfecto. Y ya saliendo de ahí me dice, ¿y qué más vamos a hacer? Dije, como el lunes no voy a poder estar con ella, que yo hubiera querido estar con ella el día de mañana, sí, porque es una persona muy especial como todas ustedes, hermanos. Dije, ¿qué voy a hacer? Ah, y me dice, oye, dice, ¿cómo ves? ¿Vamos al Museo de Cera? Yo ya había ido hacía un año al Museo de Cera. Le digo, ¿tienes ganas de ir al Museo de Cera? Sí. Entonces nos la pasamos como niñas chiquitas, que nos fuimos al Museo de Cera, nos fuimos al Museo de Ripley, y ahí andábamos risa y risa, y luego nos fuimos a comer, la invité a comer, y ya terminamos, ya tarde, casi como a las 8 de la noche. Ya fuimos a dejarla a su casa, y le digo, bueno, hermana, le digo, yo espero que te la hayas pasado bien. Quizás esto es un poquito de lo mucho que tú has hecho con mi familia y conmigo. Yo creo que no es la parte de que yo te dé lo que tú tanto nos has dado a nosotros, pero es un pequeño de tarea de vida que yo quiero proporcionar para tu vida. Híjole, nos pusimos a llorar luego, ¿no? Y quizás no son las grandes cosas ni las cosas costosas, hermanos, las que puedan hacer felices a las personas, sino son los tiempos dedicados con amor hacia las personas. Y yo creo que un tiempo de vida de Dios para con nosotros Estos son cosas insignificantes que nosotros podemos hacer con la humanidad, a cosas tan grandes y maravillosas que Dios hace para con nosotros, hermanos. Entonces, bien contenta, y hablamos el viernes, me habló por teléfono y me dice, quiero agradecerte por ese precioso tiempo que pasamos juntas. Le digo, créeme, hermana, que me hubiera gustado tener más tiempo, pero fue el tiempo, ni lo tenía pensado ni lo tenía planeado, salió de momento, porque yo tenía que venir aquí con mujeres. Entonces ya me estoy confesando porque no vine con ustedes. Pero valió la pena hacerlo, hermanos. Yo sé que ustedes estaban aquí también bien proporcionadas con Moni, que iba a compartirles, hermanos, pero también hubo una tarea de vida que se tuvo que hacer por ella. Yo quiero hacer tarea de vida. Yo no sé tú si tú también quieras hacer tarea de vida, si quieras verdaderamente hacer cosas por la demás gente. Ella, fueron muchos años compartirles la palabra, hermanos. Estamos hablando apenas de 5 años que tiene congregándose ella. Y Miguel me dice, ya estoy más para allá que para acá, ¿eh? Ya pronto voy a ser hermano. Sí, primo, le digo, sigue siendo primo, pero yo sé que ya no dilatas en ser hermano, ¿sí? Pero hermanos, nos decía el jueves, dice, es que ya Miguel no tiene amigos, todos se le han escabullido. Le digo, sí, y dice, y ahora comparto más tiempo con él, lo que nunca antes había compartido. Así es que Dios le alejó y la acercó a ella para ver lo que valora. Hermanos, hay premio verdaderamente en Dios. Dios bendice, hermanos, verdaderamente, ¿sí? Y también bendice, hermanos, cuando tú estés dispuesto a dar tiempo, dinero, cualquier situación. No creas que un peso te va a hacer mejor, ¿sí? Nunca pienses, no, es que si este peso lo doy, no lo voy a volver a recuperar. Si así lo estás pensando, pues mejor ni lo des. Más vale que sigas en esa recuperación. Pero cuando Dios haga la obra perfecta y completa en tu vida, vas a ver que dar como esta viuda va a ser una grande bendición. Amén. Dice, veamos dos extremos en la dinámica de la vivencia de la fe. Por un lado están los que enfatizan en el conocimiento intelectual y consideran el estudio como la acción más piadosa. Por otro lado están los que consideran los rituales, las tradiciones y las actividades religiosas cotidianas como lo más importante. De acuerdo con el Señor, la fe se demuestra con acciones concretas, se entrega con tareas de vida a favor de otros. Dice aquí, nos da un ejemplo de que un día un padre discutía con su hijo respecto a la importancia de ser un buen cristiano. Sentados a la mesa, el padre explicaba al hijo cómo sus vecinos tenían muchas necesidades económicas y no siempre tenían que comer. Nosotros, en cambio, dijo el padre, tenemos abundancia y bendición. Después de esto, pidió a su hijo que hiciera una oración a favor de los vecinos necesitados. El hijo dijo, ¿no crees que sería mejor que compartiéramos con ellos las bendiciones que Dios nos ha dado en vez de solo orar por ellos? Tal vez Dios ya nos dio lo suficiente para solucionar nuestra necesidad y poder dar a aquel que lo necesita. Cada día es una oportunidad, hermanos. Una oportunidad de dar. Si tú esperas recibir, ya estás mal. Hay que dar sin esperar recibir. Amén. Vimos dos partes. Acerca de los escribas, ¿sí? De que decían que el Señor era hijo de David. Y aclaró, poniéndose religiosamente y enfrentándose ante los religiosos, hermanos. ¿Sí? Ni somos más, porque somos iguales delante de Dios. Y el punto de dar, aquellos que dan lo que les sobra, que de esos no hay aquí, ¿verdad? Porque todos estamos igualitos, hermanos. Aquí nos consideramos viudas, como la viuda, ¿verdad? O a ver, ¿quién aquí es bien papas fritas? Que diga, yo aquí tengo harta lana. Pues a ver, porque ahí no hay. Ahí no hay, ¿verdad? Así no está el arca que sobreabunde, ¿verdad? pero lo que damos, lo damos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vigilad, estar firmes en la fe, sed valientes y esforzados. Todas vuestras cosas son hechas con amor. ¿Sí? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos, lo hagamos con amor.